Bueno, en las últimas horas se conoció una decisión que tomó el Poder Ejecutivo de disolver el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, que fue formado por el propio Tabaré Vázquez, que tenía una conformación un poco extraña, porque además de haber citado en su momento a familiares, a organizaciones de derechos humanos, estaba allí también Macarena Gelman como encontrada, digamos, como una de las secuestradas en su momento por la dictadura argentina, la nieta del poeta Juan Gelman. Estaba Felipe Michelini también, hijo de Selmar Michelini, integrante del Instituto de Derechos Humanos. Pero también estaba Emilia Carlevaro, en representación de familiares de desaparecidos, Mario Cayota, en representación de la Iglesia Católica, quien fuera además en su momento embajador en el Vaticano, uh-huh. Ademar Olivera, por la Iglesia Metodista, Pedro Skolsky, por el Comité Israelita del Uruguay, y la MAE Susana Andrade, por los afrodescendientes y la religión afro-humandista. Hace un tiempo, en 2018, hace más de un año, familiares decidió salir de esa comisión porque ellos sentían que no se ha querido presionar a los militares para que aporten información que sabemos poseen, que perseguían otros objetivos. En febrero del 2018 justamente se dio esta salida de familiares, que era la institución quizá más importante que tenía justamente esta comisión de verdad y justicia. Pero a pesar de que se fue de familiares, la comisión siguió funcionando con el aval del gobierno. En las últimas horas el gobierno, como decíamos, resolvió dejar sin efecto justamente el trabajo de esa comisión. Y nosotros hablamos con Óscar Urtasun, integrante de familiares, sobre la decisión actual del gobierno y sobre cómo ellos visualizaban justamente los objetivos que se perseguían por parte de este grupo de trabajo de verdad y justicia. Bueno, Urtasun, ¿cómo cae primero la medida que se toma de cerrar ese grupo de trabajo por verdad y justicia que fue creado justamente a principios de este gobierno y que, bueno, tuvo también en algún momento la salida de familiares por no encontrar allí eco o políticas que vayan en la línea de la búsqueda justamente de la verdad y justicia que ustedes plantean? Bueno, muy correcta su apreciación. La naturaleza de esa forma de trabajo la trajo Tabaré Vázquez. Entonces se termina el periodo de gobierno Tabaré Vázquez y con él se va la que no hay, no está media rara esa cuestión, ¿no? Nosotros tuvimos una reunión con el gobierno, con gente de gobierno, para impulsar una cuestión legal, ¿no? Es decir, que por una ley que mantiene a esa institución jurídicamente no dependa de los poderes ejecutivos ni de otro poder, nada más que por ley. Que por ley tiene que seguir existiendo. Pero eso está en manos de todo el sistema político. Uh-huh. Ahora, ¿encuentra que se logró algo con lo de gobierno? Entonces, depende si este gobierno se va, y bueno, esa fue una decisión del Poder Ejecutivo, ¿vale? Entonces, bien. Urtasun, ¿y por qué se fue en su momento familiares? ¿Y qué expectativas hay que realmente funcione el tema de la verdad y la justicia en el futuro, más allá de los gobiernos que estén? ¿Ustedes sienten que han sido respaldados, amparados, protegidos por el Estado en estos últimos tiempos? Bueno, nosotros siempre estamos presionando, seguro. Pero los gobiernos, la gente que está alrededor, todo el sistema jurídico y político, y todo que a veces son sensibles a la... Pero está, el sistema es muy fuerte, no varía mucho. Tenemos unas fuerzas armadas que están engordándose más que antes todavía. Entonces, digo, está una como una puchada que si uno aprieta y el otro nos afloja un poquito, no van a ganar los más fuertes, ¿no? Nosotros estamos, no estamos con el gobierno como gobierno, estamos exigiendo continuamente. Cuando nosotros nos vamos es porque las investigaciones que se están haciendo no era para esclarecer el destino de los desaparecidos, era para hacer libros de historia, la historia, los libros de historia que marquen todas esas etapas. Un buen trabajo, sí, pero no lo que nosotros esperábamos, que era que se investigara realmente, que se fueran los archivos. Todavía no se sacaron todos los archivos. Entonces, nosotros nos fuimos para no quemar todo. Digo, bueno, si eso es lo que quiere el gobierno, que lo haga, pero nosotros tenemos que buscar por otro lado también. No podíamos ceñirnos solo a lo que dictaba el gobierno de turno. Fue una comisión, además, un poco heterogénea, ¿no? Había organizaciones religiosas también, pero que lo integraban. Ya, pero justamente, ahí marca un punto que marca que no se quería eso, porque no se llevó a una persona que tuviera algo de experiencia en el seguimiento y en la búsqueda de personas, porque había periodistas, hubieron gente que se manejaba, además, son todas buenas personas, la MAE, el judío, pero ninguno tenía un poco de experiencia en la investigación, quiere decir que no era la investigación el punto del gobierno, lo máximo que aspiraba el gobierno. Eso no era. Era otra cosa. Nosotros no podemos seguir el juego a otra cosa que la investigación y la búsqueda de la verdad y la justicia y saber el paradero de nuestro desaparecido. Entonces, son políticas diferentes. Yo qué sé, era como entreverar. Bien. Urtasun, por último, y para aprovechar este diálogo que cada tanto logramos tener y es un gusto para nosotros, en las últimas horas se habría encontrado un testimonio por parte de algún periodista de alguien que confirma el tercer vuelo de la muerte a cargo de la Fuerza Aérea, y que lo que se denuncia también es que desaparecieron gran parte de los papeles, de los documentos de vuelo justamente de toda la época de la dictadura de parte de la Fuerza Aérea. ¿Y ustedes cómo visualizan eso también? Bueno, hay que seguir tocándolo para que nos den los elementos, porque nosotros jurídicamente ni políticamente tenemos la fuerza suficiente como para estar metidos en esa elección, ¿no? Nosotros tenemos que presionar a los que tienen la fuerza para que todo eso salga a luz, que la gente sepa, que nosotros sepamos, que todos sepan. La verdad tiene que ser nacional, tiene que ser más allá de nosotros. Nosotros estamos limitados por la misma naturaleza de nuestra organización. Nosotros no tenemos, por ejemplo, la raíz de nuestra organización, que son las viejas, no las tenemos. Ya no las tenemos. Y eso es para nosotros era una garantía de todo. Hoy en día luchamos con lo que tenemos, con lo que somos, y no somos muchos, y seguimos porfiados. por bajo y otro por. Y bueno, y seguimos en esa, pero no está muy fácil para la búsqueda. Urtasun, como siempre, como siempre le agradecemos mucho estos minutos y queríamos... Lamento no tener mucho. Pero es importante su opinión con respecto a cómo funcionaba esta comisión y a las persecuciones que ustedes sentían que eran distintas a las que ustedes tenían. Le mando un fuerte abrazo. Bueno, otro para usted y para esa gente de esa radio que tiene su historia también. Abrazo grande, hasta luego. Muy bien, ahí la entrevista con Óscar Urtasun, hace minutos nada más, mientras estaba aquí la entrevista central de Mañanas de Radio, hablábamos por teléfono con el integrante de familiares de detenidos desaparecidos. Hacemos la pausa, luego seguimos con más información.